voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que la realizamos también junto a nuestros compañeros de Ñahu y Media, junto a nuestro colega Fabián Hipo, y tenemos como invitado especial a Juan Francisco Aguinaga, un referente del fútbol ecuatoriano con una historia importante, sobre todo en la década de los 90 y principios de los 2000, participando de esa selección de Ecuador que clasificó al Mundial de Corea y Japón 2002. Pero ahora Juan Francisco Aguinaga asume un reto diferente, pues va a ser entrenador, va a ser técnico, a Juan Francisco que se prepara para dirigir al Ciudad de Baños, que estará jugando precisamente en el torneo de segunda categoría. Entonces, escuchemos a Juan Francisco Aguinaga y recomendándoles, como siempre, que sigan también a nuestros compañeros de Ñahu y Media, medio de comunicación alternativo, en sus diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Acá, en el Ritual Deportivo, ahora escuchamos a Juan Francisco Aguinaga. Hola Fabián, gracias. Hola Jonathan, qué gusto. Bueno, muchísimas gracias primero por este espacio para poder llegar a muchas personas y que todos podamos compartir un momento ameno, un momento de entretenimiento y también de información. El tema acá en segunda categoría todavía no se da una disposición sobre la Federación Ecuatoriana de Fútbol al respecto de los equipos, cómo van a ser. Sé que Pichincha desistió de participar. No sé si es que alguna provincia más lo haga o que tal vez Pichincha desista de su comentario que lo hizo en marzo y que ahora pueda retomar, ¿no? O sea, se habrá de ver. Pero hablé con los directivos me supieron manifestar que están esperando la disposición netamente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y ahí a ver qué es lo que sucede. Realmente estoy muy ansioso, obviamente, por todo lo que está pasando. Y espero que se pueda retomar. De lo contrario, bueno, ya iremos viendo qué es lo que se puede hacer. Obviamente yo no me quedo todavía solo con la posibilidad de estar dirigiendo, sino que también me toca ampliarme mis horizontes y seguir haciendo lo que hacía antes, que era el coaching, que era dar charlas, que era dar conferencias, cursos y todo como para poder seguir subsistiendo, sobre todo en este momento de crisis que pasamos todos los ecuatorianos. ¿Qué tal, Juan Francisco? Una buena tarde y qué gusto que nos acompañe. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa transición que ha hecho usted de ser jugador profesional, ahora entrenador, y cuánto cree que va a cambiar de aquí al futuro debido a esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué es lo que va a cambiar en el mundo del fútbol desde su punto de vista? Es complicado. Realmente he estado viendo los campeonatos que se reiniciaron, sobre todo la Bundesliga, que pasaron, que han estado transmitiendo, y no se ve algo bonito, o sea, te digo, bueno, yo jugué con estadios vacíos porque jugaba en equipos como Espoli, que no llevaba hinchada, Católica, que llevaba pocos hinchas, pero que era como jugar en un entrenamiento. Sin embargo, la adrenalina que yo tenía cuando jugaba al fútbol contra el equipo en el Estadio Olímpico Atahualpa, esa era la diferencia, ¿no?, que a mí me encantaba. Y ahora lo que van a tener que hacer los jugadores es acostumbrarse a esto. No sé, van a tener que ingresar a los estadios, de pronto ocupar los espacios vacíos, quitar mucho los asientos en el Atahualpa, disponer otro tipo de espacios, sobre todo para las graderías, para que vayan hinchas también y puedan apoyar al equipo. El festejo ya no va a ser el normal, ya hubo de pronto hasta un llamado de atención a los jugadores que se abrazaban y festejaban y todo eso, pues eso va a cambiar. Yo creo que ya la gente se irá adaptando a nuevos cambios, a nuevas formas. El fútbol en sí no creo que tenga cambios. Lo único en la implementación de la reglamentación de los 5 cambios, que al final van a terminar haciendo un cambio de medio equipo y jugando el otro medio equipo, ¿no? Pero creo que ahí es en donde sería la única disponibilidad de hacer algo diferente en el partido. Después del resto se va a mantener igual, todas las 17 reglas, las disposiciones, los tiros libres, los penales, todo. Y lo que va a cambiar va a ser el entorno, lo que va a estar alrededor, la forma de comportarse incluso de las bancas, de cuerpo técnicos, de los hinchas, de los periodistas, todo eso sí va a cambiar. Y ahí es en donde tendremos que esperar disposiciones de quienes ya están en etapas de campeonato y ver qué es lo que se puede hacer y sobre todo copiar lo bueno y mejorarlo. Bueno, en el mes de febrero se daba la noticia de que Juan Francisco Aguinaga formaba parte del Club Baños, Club de Fuego, me parece que no, estoy en lo correcto. Baños Ciudad de Fuego. Bueno, ¿cómo asume este reto? Y antes de eso, ¿estaba en el Mushukruna? ¿Todavía existe el vínculo con el Club del Ponchito o ya se desvinculó por completo? Bueno, estando yo en Ambato, me llama un amigo, Diego Caicedo, que él vive en Baños, y me dice, ¿te interesaría dirigir un equipo de segunda categoría? Y digo, claro, a mí me interesa dirigir un equipo de segunda categoría, de primera B, de lo que sea, me interesaba dirigir. Yo estaba en Mushukruna en ese momento, y claro, estaba como coordinador, se veía bonito, el trabajo era muy lindo realmente poder estar acompañando, incentivando a los chicos a que puedan jugar, a los profes para que puedan estar dirigiendo. Y hay esta posibilidad. Y en son de broma, en son de juego, en un momento, hablando con el profe Ángel Mera, le decía que mi forma de dirigir es otra, ¿no? Entonces yo decía, mira, Angelito, de pronto tu forma de dirigir no es como la que yo tengo. Deberías, y le hice una sugerencia, ¿no? Pero obviamente con todo cariño y todo respeto. Me dijo, ya quisiera verte dirigiendo, me dijo. Entonces, bueno, cuando se dio la oportunidad le dije, tú me mandaste sacando prácticamente, le digo, Angelito, porque tú me dijiste que querías verme dirigiendo y ahí estoy. Entonces, yo voy y hablo con el abogado. El abogado en un principio, muy contento por lo que yo puedo estar creciendo, que es lo que le decía, que los sueños de cada uno de nosotros es importante. Y eso creo que el abogado lo ha entendido muchísimo. Y tal es así que los sueños de él siempre se han cumplido. Y eso es algo a una persona que admiro mucho por toda la tenacidad y todo lo que ha crecido y todo lo que ha hecho e implementado para la comunidad indígena. Entonces, cuando le comento que uno de mis sueños, obviamente, es dirigir, él se emociona y él me dice que, bueno, si ese es uno de tus objetivos y de tus sueños, cuenta con mi apoyo. Y quisiera que te quedaras apoyándonos también a nosotros. Y digo, claro, encantado. Y ya los horarios y todo para poder definir. Me dice, perfecto, para poder definir. Entonces, empiezo a manejarme con los chicos, todavía con los profes. Y después les llevo mi propuesta ya de análisis de horarios y poder estar cumpliendo. Y ahí el abogado me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor o todo el tiempo o nada de tiempo. Entonces, bueno, yo ya había dado mi palabra con el Club Baños. Salí creo que por la puerta grande con el abogado, una gran persona con quien tengo una buena relación en este momento. Y ahora, pues, desvinculado totalmente del club, también me entero que como no va a haber participación de categorías formativas, pues Renato Salas también ha quedado desvinculado y casi todos los profes en este sentido, porque no va a haber una participación de categorías formativas y eso pues obviamente a ningún club le beneficia seguir pagando de pronto a los técnicos si no tienes el trabajo. Entonces ahí es que vamos todos desvinculados, hubiera quedado desvinculado también de cualquier manera y hubiera sido de pronto otro tipo de situación la que hubiera estado manejándome en este momento. Ahora, Juan Francisco, es la primera vez que va a tomar las riendas de un equipo como técnico principal, ha tenido experiencia antes. ¿Cómo serán los equipos de Juan Francisco Aguinaga? ¿Cuál será la metodología? ¿Serán equipos ofensivos, defensivos? ¿Cómo le gustaría que fuera su equipo? A ver, la verdad es que a mí me gusta el fútbol ofensivo. Fui delantero, fui volante ofensivo, fui un carrilero que tenía muchas llegadas de proyección al gol. Y me quedo con algo que mi mamá me dijo cuando me veía jugar al fútbol. Me decía, pisa el área, entra, pisa el área, porque el rato menos pensado haces el gol. Y eso creo que es algo que me quedó mucho, muy, mucho, muy marcado a mí. Entonces, cuando yo llego siempre trato de pisar el área, llego hasta el... Y así mismo es la tendencia como director técnico. Yo creo que lo importante acá es ganar y ganar los partidos siendo ofensivo. Porque había un equipo, obviamente el Espoli, que antes de que yo llegué al Espoli, había un equipo que el Espoli 96, el Espoli 96 que queda vicecampeón, era un equipo que hacía un gol y ganaba 1-0. Se colgaban del poste, entraba Cabecita Salazar, Walter, él hacía el gol, hacía el enano Leas, hacía el gol Teodoro Hausch, hacía el gol Manuel Uquillas, y el resto a colgarse del arco. Entonces, no era un equipo ofensivo, pero ganaba. A mí me gusta ganar y me gustaría ganar, obviamente, por una gran diferencia de goles. Eso es lo que habíamos estado entrenando en estos días, que bueno, casi un mes que pasé con ellos, un mes y un poquito más, que pasé con los chicos, me iban entendiendo ya la dinámica, porque aparte no te juego muchas veces en el filo del área nuestra, hasta 40 metros hacia atrás, 40 metros hacia adelante. Yo te puedo jugar partido. Yo te puedo jugar con la línea defensiva acá y la línea de delanteros acá, como lo hizo Ever Hugo Almeida también en su momento cuando quedó campeón con el Nacional. Y la idea es que ellos puedan jugar en cualquier dinámica, en cualquier idea que tengan, sea ofensivamente, defensivamente, pero siempre buscando el arco y llegar lo antes posible. Cuando tú haces esto, pues causas sorpresa, causas sensación, y los equipos que están atacándote van a tener que tomar otro tipo de ideas. Esa ha sido la tónica con la que manejamos esta vez con el equipo, con el Baño Ciudad de Fuego, y los chicos, pues, obviamente, con otra metodología, otra idea, les ha costado en un principio, sobre todo a los defensas, ¿no? Querer achicar más, agrandar muy poco, y en este sentido, te digo, me quedé muy contento con lo que ya tenía prácticamente armado. Los chicos están constantemente, ¿qué fue, profe? ¿Qué fue, profe? ¿Qué fue, profe? Yo no puedo decirles nada porque ya no está en mí. Pero te digo que sinceramente he cambiado, he evolucionado también en este sentido, porque no era un técnico que de pronto iba a buscar siempre el arco rival. Cuando yo comienzo como director técnico hace muchos años, obviamente, cuando dirigía colegios, cuando dirigí barriales en estos últimos 10 años, ha sido una tónica de esperar, esperar, esperar. Pero ahora, evolucionando también con este tema del pensar diferente, del siempre ir hacia adelante, de la forma de pensar tuya sea positiva, pues obviamente tengo que transmitir eso también a mi equipo. Y mi equipo tiene que jugar desnotadamente pensando siempre positivo. Juan Francisco, me agrada primero esa visión, como usted dice, y ese pensamiento positivo de su parte. Pero desde su punto de vista, ¿qué más le falta al técnico ecuatoriano para sobresalir dentro del medio futbolístico acá en nuestro país? Yo les he dicho, yo cuando he dado charlas a los técnicos que me han permitido darles, es saber expresarse, es saber hablar. Lamentablemente, te digo, lamentablemente nuestra idiosincrasia como jugadores, no como técnicos, como jugadores, es si es que alguien viene y me habla medio arrastradito, medio como que... ya no le quiero, o sea, uy, este, perdón la expresión, ¿no? Este longo, este indio, ¿qué me va a dirigir a mí? O el Montubio, o este cholo, ¿a mí qué me va a estar dirigiendo? No, no, no, a mí me tiene que venir a dirigir alguien que hable bien. Y ahí, entonces viene el argentino, por más que hable mal, por así decirlo, que arrastran, que son los chilenos, ¿no? Los chilenos vienen, te arrastran todo el tiempo la E, el chileno que, el argentino que viene de Salta, te dice... y bueno, hay que trabajar otro aspecto, porque nosotros tenemos que trabajar, y no pasa nada. El argentino, viene el argentino de Buenos Aires, y bueno, che, mirá, que tenemos que trabajar, tenemos que hacer tal cosa, pero si es que uno, como ecuatoriano, dice, y bueno, che, ya se agrandó este, ya no, ya viene de Argentina, estudió a distancia, y ya es argentino. Entonces, es el saber hablar, saber pronunciar, saber llegar incluso a la gente. se oye muy feo, y te lo digo sinceramente, ¿no? Se oye muy feo cuando un técnico no sabe expresarse, cuando un técnico no llega tampoco con el lenguaje apropiado a las personas. Ya después, el tema de que no sepan o saben de fútbol es un tema muy por afuera, pero sí es importante que puedas llegar a comunicarte que lo que tienes acá lo puedas transmitir por acá y con buena expresión. Entonces, cuando tú eres periodista, a ti te hacen un trabajo, un ejercicio con el esfero, acá para poder empezar a hablar y que no tengas, pues repásenlo a los profes, repasen, pónganse en el esfero acá, empiecen a hablar con el esfero. Es más complicado, no es hablar con la papa, como ciertos, o sea, que estamos acá. No, tampoco nos tenemos que hacer los aniñados, pero sí poder expresar y llegar a la gente de la forma más natural y más espontánea que podamos ser. Yo soy muy natural, muy espontáneo, y a mí cuando me entrevistas soy así, y cuando hablamos soy así, y cuando tengo que gritarte, te grito así. No trato de montar poses de, a ver, yo cuando estoy dirigiendo, no, para nada. Entonces, sí es un tema que el técnico ecuatoriano tiene que tomarlo de la mejor manera, aprender a expresarse, aprender a hablar, hasta aprender a escribir. En muchos casos yo estoy en un chat de entrenadores y a veces me da hasta vergüenza ajena cómo escriben, y te digo, o sea, por Dios, es necesario que si no sabes escribir el apellido de tal persona, le preguntes, pregúntale cómo se escribe y escríbelo bien. No importa si tienes fea letra, por último, pero escribe bien, porque esas cosas causan impacto en la persona que estás dirigiendo. Si hay alguien que está dirigiendo que es igual de burro que yo, seguramente no me va a llamar la atención, pero si hay alguien que está dirigiendo y que demuestra que su conocimiento demuestra que está en otro nivel, entonces voy a captarle muchísimo más. Yo creo que uno de los puntos es ese, dentro de los puntos en los que está fallando mucho el técnico ecuatoriano es en que siempre está aliado de jugadores. Entonces, yo voy a un equipo, e incluso ya se da también con los técnicos extranjeros. Yo me voy a un equipo, pero tengo que llevar a mis jugadores. Y eso, obviamente, los jugadores que están en ese equipo no lo ven bien. Y hay que ser realistas. Yo cuando he estado en un equipo y me traen un jugador que viene un técnico y me lo traen un jugador que de pronto no es mejor que yo en el puesto en el que estoy, pero lo trae él y lo pone a jugar, pues obviamente te quedas con eso. Y eso va pasando de boca en boca a todos los jugadores, y cuando ese técnico llega a un equipo en el que están otra vez otros jugadores, eso ya se regó. Ahora estábamos hablando hace poco lo que le hace falta al técnico ecuatoriano. Ahora entrando en otro tema también, ¿qué le hace falta al jugador ecuatoriano para lograr consolidarse? Hace poco vimos que la selección sub-20 tuvo un logro bastante importante, pero muchos de esos jugadores se quedan en esa etapa, no logran llegar a muchas veces a consolidarse en el equipo de primera categoría, mucho menos la selección. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay un trabajo que es mental, se podría decir que es psicológico también. Cuando te digo mental es una cosa y psicológico es otra cosa, para no estar mezclando, ¿no? La una, lo mental es cuando tú de pronto no te sientes en la capacidad de ir hacia adelante o de llegar más allá, y lo psicológico es cuando las cosas de atrás, tu pasado, te detienen. Así que por ahí un aspecto psicológico que lo tendrán que analizar y evaluar los psicólogos deportivos de cada equipo o de pronto de la selección, y el trabajo mental, que es el que tendríamos que hacer los coaches, que podríamos estar ahí como directores técnicos, como personas que apoyan. El tema va mucho en el tema mental, en el trabajo en el que yo no me la creo que puedo llegar a estar allá, a pesar que haya sido campeón sudamericano, a pesar que haya sido tercero en el mundo, no me siento en la capacidad de compararme con el Quito Díaz, con Antonio Valencia, que está en Liga de Quito, con esos jugadores así, digo, wow, no, y empieza el trabajo mental de no proyectarme. Además, yo creo que es importante siempre los procesos, y no se tienen que cortar los procesos. Hay jugadores que a los 16, 17 años, como el caso de mi hermano Alex, estaban listos para jugar en un equipo de primera categoría, pero hay otros jugadores que recién a los 21, 22 años empezarán a producir otro tipo de resultados. Entonces, ahí es en donde realmente nosotros tenemos que aprender a evaluar y a determinar los procesos por los que nosotros tendríamos que estar. Y yo creo que esto es como cuando está embarazada la señora y no va a dar a luz a los 3 meses, porque tiene que formarse, necesita por lo menos 7 meses para estar formado, 8 meses, a los 8 meses está nuevamente en proceso de formación, y a los 9 meses ya está listo. Entonces, si decimos que los chicos de la sub-20 lograron un campeonato sudamericano, lograron un tercer lugar, podríamos decir que fueron 7 mesinos, pero ahora están en un proceso en el que tienen que seguir formándose, que están en el 8º mes, en donde se forman los pulmones, en donde se forman la respiración, en donde se forma mejor el corazón y todo. Entonces, ahora sí, a los 9 meses ya estaría formado. Esos son procesos que hay que cumplirlos. Y ahí es en donde mucho, mucho, mucho tiene que ver el director técnico, que con la confianza que le pueda brindar al jugador, le pueda llevar hacia el lugar que el chico quiere, o que el mismo técnico quiere, o que el equipo desea. Entonces, hay que cumplir procesos. Muchas veces el proceso de ser 7-mesino te puede llevar a dispararte y catapultarte, porque tienes a alguien que te está cuidando. Tu incubadora, te meten en la incubadora, y la incubadora es justamente ese técnico que te da confianza, ese técnico que te está dando minutos, ese técnico que permite que llegues a otro nivel. Y a la vez, cuando naces de 8 meses, ahí automáticamente necesitas un respirador muchísimo más grande, mucho más complejo. Ya no es necesariamente una cuna, sino que tienes que estar con respiradores y tanta cosa. Entonces, ahí es en donde el salto que se da de 7 meses a 9 meses queda bloqueado en el 8º mes, y los jugadores se van para abajo. Don Francisco, usted también, como decía, no es solo entrenador, también se dedica al coaching. Mi pregunta va hacia ello. Muy importante es el coaching dentro de los deportistas. ¿Cómo les ayuda para que logren un mejor rendimiento? Es importante. Lo primero que tienen que saber quien recibe coaching es que tenga la disponibilidad y la disposición para poder recibirlo. No está dado el coaching para todas las personas. Lamentablemente, no todas las personas podrán recibir coaching, porque se van a sentir amenazadas, porque no saben cómo es el proceso de coaching, no saben muchas veces qué es coaching y piensan que es un tema de motivación. Yo, para motivarte, no necesito hacer coaching. Perdón. Yo, para motivarte, vamos a suponer que el abogado me dice: ¿sabes qué, Juan? Quiero que los motives. Le digo: listo, abogado, deme $2,000 para cada jugador y va a ver cómo salen motivadísimos. Es así. O me lo van a negar, ¿no? Yo te digo, vamos a suponer. Entonces, mi motivación es, mira, si ganan, vamos a suponer que ni siquiera hablo con el abogado. Yo quiero ser el mejor coach motivador del mundo. Entonces digo, bueno, a ver, yo tengo una inversión de $100,000 de una empresa. Yo voy a hacer que esta selección de fútbol, vámonos al Mucho Bruna. El Mucho Bruna dice, vamos a darle el campeonato. Yo les digo a los chicos, miren, muchachos, si es que nosotros somos campeones, yo le voy a dar a cada jugador, yo, de mi bolsillo, de Juan Francisco Aguinaga, porque tengo una empresa atrás, les voy a dar $10,000 a cada uno de ustedes por ser campeones. Pero si ustedes ganan este partido, yo quiero demostrarles que existe ese billete. Entonces, ustedes ganan este billete, yo les voy a dar $5,000. Les voy a adelantar la mitad del premio de ser campeón. $5,000. Y la otra mitad les voy a dar cuando ustedes sean campeones. Y salen motivadísimos y ganan el partido y les doy los $5,000 y siguen motivados porque quieren otros 5,000 o quieren tal vez unos 15,000 o quieren unos 20,000. Esa es la mejor motivación que puede existir. Entonces, ahí es en donde no entra el tema de ser coach como motivador, que es lo que muchas veces se ha malinterpretado. El coach como coach entra en un proceso en el que yo te quiero llevar o me vas a permitir llevarte hacia el objetivo que tiene el equipo en este caso, porque esto es general. Y después, si me permites, quiero acompañarte para que llegues tú también al objetivo que tú te lo planteaste. Entonces, yo quiero salir al exterior. Ok, contratas un coach, ¿para qué? Para que te empiece a guiar y a apoyar en lo que estás haciendo. Cambio. Yo quiero ser campeón. Me contrata un presidente de un equipo, me contrata a mí para que el equipo sea campeón. No le puedo garantizar que sea campeón, pero lo que sí le voy a garantizar es que el equipo va a estar trabajando tan bien mentalmente que va a tener un enorme despunte, ¿entiendes? Entonces, la motivación no es lo mismo que el coaching. En ese sentido, hay que aprender a diferenciar. Y ahí es en donde muchos de los trabajadores que se dedican a esto de la motivación confunden el coaching con la motivación y nos dañan a nosotros, decir nosotros, los coaches, nos dañan esa imagen de ser coach a ser motivador. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle, al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Había un momento de la tarde, podían ser las 4 o tal vez las 5 si era verano, en que el viejo se pegaba a la ventana, la cabeza un poco ladeada, la mano haciendo de pantalla contra la oreja, y con voz de velorio decía: «Lástima la música». Eso, después que nosotros nos habíamos pasado las horas meta Magaldi, meta Charlo y todo para tenerlo contento porque, como dijo una bestia Lucrecia, un domingo de mala muerte, que lo traemos bien, podemos hacer un pequeño sacrificio con tal de verlo feliz. Para que pequeño sacrificio le sobraba una sota. Como al viejo le hacía falta no sé qué calor humano para, según decía, vivir el fútbol como Dios manda, nos teníamos que clavar todos hasta las 12 de la noche porque con los del hogar, decía, no quería sentarse ni a ver la tabla de posiciones. Todos viejos chotos, y que una vez un vasco se entusiasmó tanto con un gol de chilena que dio un tremendo salto para atrás, se fue de nuca al suelo y ahora está mirando cómo crecen los rabanitos desde abajo. Así que a la noche teníamos que instalarnos todos frente al televisor, mamá, papá, tía Lucrecia, tío Antonito, yo y hasta los mellizos, rogándole al viejo que, para la ocasión, se calzaba en la cabeza un pañuelo con las cuatro puntas anudadas y a falta de chuenga, masticaba un pedazo de neumático. Ni hablar de cuando jugaba a Boca, se zampaba la camiseta azul y oro, y ni el tío Antonito, que es fanático de River, podía decir, valga la contradicción, esta Boca es mía. La única vez que se animó a porfiar que un gol de no sé quién había sido en offside, el viejo se le fue encima tan fiero que si no iban a pararlo los mellizos, que aunque usan arito y el pelo hasta la cintura, son la debilidad del viejo. Yo creo que el tío Antonito termina haciéndole compañía al que festejó la chilena. En fin, que si era por falta de temas melódicos, el viejo no se podía quejar, Así que cuando empezó con la letanía de lástima la música, todo lo que hicimos fue comentar que estaba chiflado y no darle más vueltas al asunto. Hasta que una tarde el tío Antonito, que ya estaba harto de tanto Corsini y sobre todo estaba harto de que el viejo, cada vez que lo veía aparecer, le cantara aquello de «Tenemos un arquero que es una maravilla», perdió la paciencia y apenas escuchó «Lástima la música», le dijo: «¿Contra qué música estás refunfuñando, viejo? Si acá lo único que se escucha todo el santo día es la que usted pide». Pero el viejo no lo dejó terminar. Levantó la mano con autoridad para que se callase y, como sobrándolo, le dijo: «No hablo de la música que se escucha, Antonito, hablo de la música que falta». Creo que si era por nosotros, la historia se cerraba ahí mismo. Yo al menos reconozco que no sentí el más mínimo interés en averiguar cuál era esa bendita música que le faltaba al viejo. Ya me estaba cansando de sus caprichos. No es muy grato para una mujer casadera quedarse junto a su abuelo hasta las 12 de la noche vociferando goles como una desgraciada solo para que él se sintiera acompañado. El tío Antonito le expresó sin eufemismos: «Si ahora viene con que le falta no sé qué música, que se vaya a buscarla a la concha de la...» Pero... y perdón el vocabulario, ¿no? Así que los mellizos no son de los que se rinden tan fácil. Y lo volvieron loco al viejo hasta que un buen día les dijo: «¿Y qué música iba a ser la que falta, chicos? La música de los domingos». Ellos después me contaron que poco a poco le habían ido sonsacando qué quería decir con la música de los domingos. Algo que en otros tiempos había estado en todas partes, parece que les dijo, y que se podía escuchar desde que uno se despertaba, como una comunión o una sinfonía, dijeron que dijo, y que terminaba recién al caer la noche con la vuelta de los últimos camiones. «¿Qué camiones?», les pregunté a los mellizos, pero la explicación casi ni la pude escuchar. Tanto se reían los dos tratando de representar a unos camiones que hacían música. A la semana siguiente se vinieron con la novedad. Para el cumpleaños del viejo le iban a regalar la música de los domingos. Ya tenían apalabrada a la gente de su cuadra. Todo lo que debíamos hacer era convencerlo de que esta vez el festejo iba a ser en la casa de los mellizos. Viven en una especie de conventillo por Paternal. Y solo teníamos que llevar la comida. Todo lo demás corría por cuenta de ellos. Protestábamos, claro, pero con los mellizos no se puede. Así que el domingo del cumpleaños estábamos ahí con los fuentones, mamá, tía Lucrecia, tío Antonito y yo, esperando que llegara papá con el viejo. Los mellizos le habían encargado a papá que lo fuera a buscar lo más tarde posible, y papá cumplió, pero no fue una buena idea. El viejo llegó con un humor de perros. No saludó a nadie y lo primero que dijo fue que ahora hasta los barrios eran una porquería. «Ya no hay comunión», dijo, «la gente no armoniza y que hoy en día cada uno se rascaba para sí». No fue un comienzo alentador y lo que siguió fue peor. Yo, durante todo el almuerzo, me estuve preguntando qué hacía en este conventillo el domingo entero. Todo por darle el gusto a un viejo fabulador y desagradecido. Cuando llegó el café, yo me había hecho la firme promesa de que este sería el último domingo que pasara con el viejo. Y en realidad lo fue. Tal vez todos estaban pensando lo mismo, porque de pronto nos quedamos en silencio, como sin voluntad. Y fue en medio de ese silencio que, desde la ventana, llegó el sonido de la radio. Transmitía, con un volumen más alto que el habitual, algo que me pareció el clásico de Avellaneda. «¿Ves, abuelo? ¿Ves que teníamos razón?», dijo uno de los mellizos. «¿Ves que en los barrios todavía se puede escuchar la música?». El simulacro había empezado. Nos miramos con resignación porque ya sabíamos por los mellizos lo que nos esperaba. Varias radios a buen volumen transmitiendo distintos partidos detrás de las ventanas, dos o tres muchachos en una puerta entonando el cantito que le gusta al viejo, unos chicos en algún lugar bien audible jugando un picado, y nosotros, como idiotas, pareándole al viejo. «¿Qué música ni música?», dijo el viejo. «¿Vos acaso te crees que una golondrina hace verano?». Ahí tuve ganas de mandar todo al diablo e irme, pero los mellizos, como si nada, empezaron a porfiarle que no, que la música de los domingos no había desaparecido, que en los barrios aún podía escuchársela con solo salir a la calle, y ahí nomás, como por casualidad, nos proponen que vayamos todos a dar una vuelta, a ver si no era cierto. Empieza el show, me dijo mamá al oído, y el tío Antonito resoplaba de rabia. Salimos todos, como en procesión, abriendo la marcha, los mellizos. Detrás iba papá tratando de tranquilizarlo a tío Antonito, después venía tía Lucrecia con el viejo, y a mí en el momento de salir, mamá me había agarrado de un brazo y me había dicho, vení, nosotras dos separémonos un poco, que esto es lo más ridículo que vi en mi vida. Así que veníamos atrás de todos. Caminábamos muy despacio, siguiendo a los mellizos. Las radios empezaron a escuchar enseguida, una o dos desde enfrente, otra todo lo que daba detrás de nosotros, algunas todavía débiles adelante. Del otro lado de un paredón se oyeron voces de chicos, decían, pásamela a mí, decían, dale, morfón. Tres muchachos sentados en el umbral de un portón, justo cuando pasábamos empezaron a cantar. Tenemos un arquero que es una maravilla, ataja los penales sentado en una silla. Si la silla se rompe, le damos chocolate. Arriba Boca Junior, abajo River Plate. Le miré el perfil al viejo. Por primera vez en esa tarde me pareció que sonreía. De alguna casa llegó una ovación. El eco en la calle pareció extenderse. El griterío de los chicos del otro lado de la tapia se hizo más intenso, más pasional, como si ahora ya no se tratara de una representación, sino de algo en lo que tal vez se jugaban el destino. La tarde se aquietó, los colectivos y los autos dejaron de escucharse, las voces de las radios se hicieron más altas, más numerosas, decían, se anticipa el Negro Palma, decían, avanza Francesco, le decían, cabezazo de Gorosito, la espera Marcico. Escuché, o me pareció escuchar, el nombre de Ratín, pero no podía ser. ¿No era el que el viejo contaba que allá por los 70 le hizo el corte de manga a la reina? Escuché recibe Moreno con el pecho, la duerme con la zurda, gira y ¡gol! Gritaron los muchachos del portón. ¡Gol! Llegó desde las ventanas de la cuadra o desde la otra manzana o de más lejos aún. Y algo del grito perduró, quedó como suspendido en el aire. Lo vi en la cara de papá y en la tía Lucrecia. Hasta el tío Antenito parecía percibirlo. Una cosa que iba tramándose como una red y que daba la impresión de hermanarnos en la amigable tarde de domingo. Mamá me apretó el brazo, los mellizos se miraron con ojos alucinados. El viejo movía la cabeza como quien dice era cierto, entonces la música todavía estaba. Los del paredón aullaron, los de las casas se pusieron a discutir de balcón a balcón. Mamita, mamita, se acercó un chico gritando, una madre asustada debajo del piletón. Gambetas con filigranas fueron festejadas en baldíos y campitos. ¡Olé, olé, olé, olá! Corearon las tribunas. ¡Ya lo ve! Gritaron en las calles. Esta barra quilombera no te deja, no te deja de alentar. Se cantó en los zaguanes, en las azoteas, en los patios de las casas. Y un ruido bamboleante vino creciendo desde lejos, un murmullo cada vez más poderoso que llegaba desde el confín de la tarde, desde la hora en que ya se estaban escuchando los bailables y empezaban a amarse, a amasarse, a alegrarse y amargamente los episodios del domingo que terminaban. Los vimos acercarse cada vez más tímidos en la luz confusa del atardecer, haciendo sonar rítmicamente sus bocinas, desbordantes de gente que agitaba banderas blanquicelestes, azul, rojas, rojiblancas, auriazules. Todos en el barrio se pusieron de fiesta para recibirlos. Era un diapasón la ciudad entera, o era un unánime corazón celebrante. Después llegaría la melancolía de los lunes, después vendrían historias de miedo y de muerte, después cerraríamos para siempre los ojos del viejo. Pero nosotros sabríamos para siempre que, bajo un cielo remoto de domingo, hubo una vez una música por la que fuimos fugazmente apacibles y dichosos. leíamos este cuento llamado La Música de los Domingos, escrito por Liliana Hecker. Conclusiones, los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con novedades del mundo del ciclismo porque se confirmó ya la primera gran competencia con el Team Ineos para Richard Carapaz y será nada más y nada menos que en el Tour de Francia. El equipo británico confirmó su equipo para esta competencia que comienza el próximo día sábado 29 de agosto. Y Richard Carapaz, el carchense, fue confirmado como uno de los líderes del equipo Ineos para el Tour francés. Richard Carapaz y Egan Bernal, el colombiano campeón del año anterior, serán quienes comanden al conjunto británico. Richard Carapaz entonces estará peleando por conseguir el maillot amarillo, la camiseta para el líder de la clasificación general. El Team Ineos además estará conformado por Andrei Amador de Costa Rica, Jonathan Castroviejo de España, Michael Kwiatkowski de Polonia, Luke Rowe de Reino Unido, Pavel Sivakov de Rusia y Dylan Barbalé de Holanda. Así que todas las miradas puestas en este primer gran evento, en esta primera gran competencia a realizarse en este 2020 por todas estas situaciones del COVID-19, de la emergencia sanitaria, se fueron cambiando varias fechas, pero llega ya la primera gran competencia y nuestro crédito ecuatoriano, el carchense Richard Carapaz, estará participando desde este sábado 29 de agosto, así que anoten en el calendario sábado 29 de agosto el inicio del Tour de Francia con participación de la locomotora del Carchi. Y finalmente queremos contarles algunos detalles de lo que significará el Tour de Francia, que como les decíamos comenzará el próximo 29 de agosto. Se han tomado algunas decisiones para esta competencia que se desarrolla y tiene cuya meta los Campos Elíseos en el último día. Pero se han tomado, como decíamos, algunas decisiones y, por ejemplo, si hay en un equipo dos contagiados con COVID-19, si se detectan casos, serán excluidos automáticamente de la competencia. Esta es una de las medidas más fuertes que ha tomado la organización. Ya yendo a la parte técnica, hay que decir que la edición 2020 del Tour de Francia contará con la presencia de 176 ciclistas de 22 equipos diferentes. El Tour de Francia se correrá del 29 de agosto al 20 de septiembre y contará con un total de 21 etapas. Habrá dos días de descanso y el pelotón recorrerá una distancia total de 3.470 kilómetros. La primera etapa, el próximo 29 de agosto, con la que inicia, será entre Niza y Niza en esta localidad y la distancia será 143 kilómetros. Y ya para el último día, para el día 21, en el que esperemos haya buenos resultados para Ecuador, la etapa final será de Mantes-la-Jolie a Paris-Champs-Élysées, a los Campos Elíseos. Todas las miradas entonces con el ecuatoriano Richard Carapaz y el Tour de Francia. Vamos con novedades del fútbol femenino, porque se jugaron este fin de semana las semifinales, o los cuartos de final más bien, de la Champions League femenina, y el PSG, el Lyon de Francia, el Barcelona de España y el Wolfsburgo de Alemania clasificaron a la siguiente ronda, a la fase de semifinales. Hay que decir que el conjunto del PSG derrotó 2-1 al Arsenal de Inglaterra y el Olympique de Lyon superó 2-1 al Bayern de Múnich. Barcelona venció 1-0 al Atlético de Madrid y Wolfsburgo se impuso por 9-1 al Glasgow City. En las semifinales, programados para jugarse entre martes y miércoles, el conjunto del PSG se medirá con el Lyon y el cuadro del Wolfsburgo enfrentará al Barcelona, así que atentos también a lo que suceda en la Champions League femenina. Finalmente hablarles de lo que está ocurriendo en el fútbol ecuatoriano, que se disputó una nueva jornada y creo que el resultado más importante, al menos para la ciudad de Quito, fue lo sucedido en el Superclásico entre Liga de Quito y el conjunto de Aucas, partido disputado en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda y que terminó con victoria para el conjunto oriental. Aucas venció 2-0 a Liga de Quito, un gran resultado para el conjunto del sur de la capital, que viene creciendo, viene ganando a fecha seguida, le derrotó al Nacional, le venció a Liga de Quito y ha sumado ya 9 puntos y se pone en una posición expectante, al menos de clasificación, a torneos internacionales. Buena jornada para el conjunto de Aucas y Liga, que sigue ahí con esta caída, pero se mantiene entre los primeros lugares de la tabla de posiciones. Hay que destacar también la victoria de Independiente del Valle jugando en Ambato ante el conjunto de Técnico Universitario, un resultado que también lo pone a pelear por el primer lugar de la tabla de posiciones. Ya para esta nueva jornada que se viene, habrá jornada en martes, así que atentos a los distintos compromisos, y uno de los más interesantes siempre son estos, ¿no? Los denominados clásicos, los partidos entre conjuntos de una misma ciudad que llaman la atención, y se estará enfrentando Técnico Universitario ante Macará en el Clásico de Ambato, así que el fútbol ecuatoriano sigue rodando, sigue disputándose para alegría de unos, para preocupación de otros, pero hay fútbol nacional en nuestro país. Y de esta forma llegamos a la parte final de nuestra programación. Agradecerles por la sintonía, por estar pendientes siempre del ritual deportivo. Recuerden tomar las medidas de precaución necesarias. Usen la mascarilla, es indispensable. Lávense las manos constantemente si pueden. Y por supuesto, usen gel antibacterial. Cuidémonos entre todos para que no se propague mucho más esta pandemia mundial. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.